Tonín, vamos mi arma que nos vamos a lucir. Esto va por ustedes. Nos ponemos derechito nada más, ¿eh? Estamos en la rampa. Todos por igual, valiente. A esto. Vámonos poco a poco de frente, atento a la rampa. Papi. Bueno, bueno.